Mari Mari Compuché, aquí arranca Factor Folil. Prepárense en sus rucas. Mari Mari. Desde la nave alada. Es todo lo que tienen. Acá tenemos también para darles. En este viaje cósmico que se llama Factor Folil. Agárrense. Vamos a despegar. Aquí arranca el episodio 72. Programas desde que empezó este vuelo llamado Factor Folil. Buenas noches, Mari Mari Compuché, Mari Mari, a todos los que nos están escuchando por todos los medios, por los que cargaron esas pilas, esas baterías, esos celulares. No tienen luz, pero nos están escuchando. Y para todos esos barrios que además que no tienen luz, no tienen agua, pero la Magún hoy está haciendo que se llenen esos baldes y bebamos agüita del cielo. ¿Cómo anda, Peñi? Bien, acá andamos escuchando ahí el Kume Sungun de las Lamien, ¿no? Al principio escuchamos ahí primero la voz así clara, diáfana, contundente de Lisette Sánchez, la nieta de Julia Chunil Catricura, ¿no? Convocando para el próximo 8 de noviembre a marchar, pidiendo la aparición de la Papay, pero también, bueno, pidiendo también por tantos casos de injusticia, de asesinatos, de desapariciones, de prisión política. Cheu Muley, Julia Chunil. Cheu Muley, su perrito. Ah, Cholito. Cholito. Sí, sí, ahí pasó el comunicado de la nieta, de la ñañita, y bueno, piden eso, piden que hayan acciones el día 8 de noviembre, estamos ahí en la víspera. Obviamente que queremos que el cuerpo aparezca antes, no esperar un año de su desaparición física. Pero bueno, se están haciendo, tejiendo ahí con las organizaciones, con los pupeñis, pulamuenes, como pide el comunicado, para salir a defender y a reclamar por el cuerpo, por la aparición de la ñañita, ¿no? Y bueno, en estos territorios seguramente también algo se va a hacer, y bueno, por eso arrancamos hoy el programa con este mensaje, ¿no? Me parece importante lo que pide, ¿no?, Lisette, porque pareciera que al ella decir que tiene que estar quienes convoquen adelante, sin banderías de ningún tipo, sin partidos políticos, sin agrupaciones, pareciera que es algo medio apolítico, sectario, pero creo que es un llamado a la unidad, ¿no? Porque muchas veces las agrupaciones, las organizaciones, ni hablar los partidos, dividen innecesariamente, y divididos y divididas es más fácil nuestra opresión, ¿no? Entonces se hace urgente, se hace necesario esa unidad para salir a las calles, para salir a los territorios, para, bueno, acuerpar, dar Nehuen allí donde se está resistiendo, ¿no? Todas las LOF que están siendo asediadas judicialmente, que están con órdenes de desalojo, con camiones petroleros que quieren pasar por sus territorios, con prospecciones de mineras de uranio, con gente que se quiere apropiar de sus territorios, ¿no? Aprovechando que por ahí murió un abuelito, ¿no? Como es el caso de más al sur, allá en la zona de Santa Cruz. Bueno, hay un montón de situaciones hiperviolentas. La misma Lisset contaba cómo había sido reprimida justamente el día 12 de octubre. Y es una represión que yo pensaba, bueno, ella la vivió en ese momento, como bien contaba, pero que también al mismo tiempo estaban sufriendo otros y otras en muchas latitudes, ¿no? Estaban, bueno, los cumpas de las comunidades allá en Ecuador también viviendo lo mismo, con granadas lacrimógenas arrojadas a sus cuerpos, a sus ojos, a sus organizaciones también. También ocurrió otro tanto en Perú, otro tanto en Bolivia, otro tanto en Río Bermejito y en tantos lugares más, ¿no? Donde se está reprimiendo y donde pareciera que, bueno, las democracias han quedado muy cortas en garantizar lo más básico, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ir pensando qué hacer al respecto. Como dice usted, hoy vi también un flyer muy lindo que armó usted. Dice, hay un signo de pregunta, y dice, es todo lo que tienen. Hoy vamos a tener un invitado especial, un huenuy que está en la gran ciudad, en la Futaguarría, como le decimos, un huenuy, un compañero, fotógrafo, que está, bueno, ahí en la línea, ¿no? Con los jubilados y con las luchas sociales que lo rodean. Después vamos a estar en el lado B con él, con el Arveja Fotos. Claro. Y es autor de la imagen del flyer, ¿no? Que está ahí una persona haciendo unos gestos muy típicos con ambas manos a un camión de... Creo que es de traslado de tropas, ¿no? De la policía, ¿no? No parece un zorrillo o una tanqueta. En la gran ciudad, ¿no? Cuando vemos fotografía, aquellos que adoramos la imagen fotográfica... Después lo vamos a hablar con él también, ¿no? Pero hay una línea también ahí que divide a este joven, a este hombre, o no sé, es una persona, tal vez es una señora, una chica, con una mochila. Como dice usted, está con guantes, está de espalda y le está haciendo fuck you al enorme colectivo de la policía. Se ve la ciudad y se ve un auto también de alta gama ahí. Y esa línea divisoria de las calles para los peatones, este ciudadano o ciudadana está sobre la calzada, sobre la calle, en las líneas marcadas en donde debe cruzar el ciudadano, y del otro lado de esa línea está la policía. Hay un montón de mensajes ahí y pensamientos y cosas que nos disparan, y eso es lo lindo de la fotografía. Hoy me emociona mucho, porque tiene el Arveja unas fotos muy sensibles, ¿no? Aquellos que tienen la fortuna de hacer registros, se sensibilizan con cosas bellas, ¿no? Y duras también, tristes, como la de los jubilados, golpeados, gaseados, compañeros también, colegas que están ahí haciendo los registros, que han sufrido, como Pablo Grillo, ¿no? Claro. Y bueno, y también en otra de sus fotos hay mucha belleza también, ¿no? Como niños. Después lo vamos a contar un poco más. Y bueno, espero que les llegue a los que nos escuchan por radio esas imágenes, ¿no? Que son de lucha, de la lucha diaria. Totalmente, sí. Y también mencionar, ¿no? Todo lo... digamos, lo que están sufriendo en carne propia muchos periodistas, no solamente fotógrafos, ¿no? Cronistas que están ahí tratando de registrar estos momentos de este lado, ¿no? De este lado de la línea, como decía usted, ¿no? De este lado. Y bueno, entonces sufren la represión, a veces sin querer y a veces totalmente intencionada, porque no quieren que queden registros de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces... bueno, si bien eso ha cambiado un poco y yo creo que ha aliviado de alguna forma la presión sobre quienes registran con el tema de los celulares, ¿no? Entonces pareciera que, bueno, si hay celulares hay muchos registros y eso de alguna manera también creo que alivia un poco la situación de peligro de los cronistas, de los que están haciendo imágenes en ese momento. No dejan de estar siempre expuestos a, ¿no? El abuso policial y la represión, ¿no? Hace poco también hubo periodistas detenidos en Córdoba, ¿no? En Córdoba y en Rosario también, por toda la gira que está haciendo, la gira presidencial, ¿no? Ni hablar, bueno, en la zona también de Ecuador hay incluso radios clausuradas, televisoras cerradas por el régimen de Noboa, ¿no? Así es, y bueno, y estamos acá en estos territorios, en el Puel Mapu, acá en la comarca andina, en el Bolsón, con este Piltri enorme que hoy está cubierto de nubes y cae una lluviecita siempre necesaria, ¿no? Por estas latitudes, por estos territorios. Siguiendo con su flyer, ¿no? Con la imagen, bueno, está la ñañita Julia Chuñil. También hay un cartel que dice Libertad, Facundo Jones Guala. Vamos a estar hablando también, creo que hay audios, ¿no? ¿Hay un audio? Sí. Para después. Y bueno, eso es lo que tiene este cartel el día de hoy, el flyer, como le decimos. Y bueno, ya arrancamos con nuestro programa de hoy, Factor Folil, ¿sí? ¿Dónde está la dueña de las mareas? ¿Dónde se metió la que maneja los eclipses de Factor Folil? ¿Dónde está nuestra queridísima Oper? ¿Qué le pasó? ¿Usted sabe algo? ¿Pidió permiso? Acá no llegó ninguna nota, no hubo, no pasó por la administración, ningún mail. ¿Usted sabe algo? No, vio que ella es muy informal, muy así a la que te criaste. Así que dijo, chao, me tengo que ir a un radioteatro. No, no puedo. Bueno, está haciendo otras cosas. Está haciendo radioteatro, está en otra radio, digamos. Mirá qué bien. Y no es una radio específicamente, pero están en un estudio, están grabando. En El Hoyo, en la localidad de El Hoyo. Haciendo radioteatro. Sí. ¿Será protagonista, dueña de las mareas, los controles, los eclipses, de alguna obra? Sí, y bueno, me parece que era como autora de los textos. ¡Qué grande! Esta cortina era para ella. Y ahora es para los que nos están escuchando. 2944-802315. Ya tenemos mensajes, ¿sabe usted? ¿Sí? ¿Hay? Sí. Hay uno que dice que tiene que pagar la luz... Tiene otro también que le van a cortar el suministro acá. Ponele número equivocado. Bueno, vamos a bloquear. Se equivocaron, bloqueado. Hoy lo vi, es como un sueño esto. Venía para acá, desde el hoyo, y en la ruta veo a uno de nuestros seguidores, insistentes seguidores de nuestro programa, que siempre nos manda música, son autores, de sí, colaboradores de, por ejemplo, grandes éxitos como Chemtrail. Ahí está, che, lo vi en la ruta. Es un clásico. Yo dije, no, me está persiguiendo esa imagen que tengo que ir a la radio y seguro me lo voy a cruzar el mensaje. Y llegué a la radio y sí, hay un mensaje desde el Pinar. Hola, Factor Folil, saludos desde el Pinar. Agua en la loma, aguante. Y nos mandan un track acá de Guarda Ricardito que se llama Pueblo Guerrero. Después vamos a pasar, por supuesto, ¿no? Sí, por supuesto. El saludo que tenemos en lengua es como decimos hoy en día, estamos todos modernos, que decimos hola, y nosotros le decimos Marí Marí, y entonces es un saludo como decir buenos días, buenas tardes, y al despido Capo Cuellal. Capo Cuellal es lo mismo que decir nos estamos viendo, como decimos ahora es lo mismo, la misma palabra, nada más que esto está traducido en mapuche. Capo Cuellar. Éramos fáciles. Esto que está sonando ahora se llama La Muerte del Robot. Y es del Chowi Fernández, que va a estar esta noche y quizás tengamos una comunicación para el lado B, allá terminando el lado B. Ah, tal qué vez. Bueno. ¿En serio? Exacto. Creo que todavía hay entradas. Las entradas valen 20 lucas. Ajá. Así nomás. Te las tiro. Se las tiro. Y si quiere quedarse en su casa. Y si no, se pega una vuelta ahí por un local de cervezas que hay allá en el centro. Ajá. Y en puerta valen 30. Apa. Bueno. Este es el Chowi y toca grosso, ¿eh? ¿Lo escuchamos un rato? ¿Qué dice usted? Dale, a ver, déjalo correr. ¿Usted va a hacer pogo? Depende, a ver. Vamos. Me cortaste el pogo. Muy bueno está eso, Muy bueno, me gusta. Bueno, me gusta que le guste. Es para despertar la siesta de los vecinos con eso. ¿Sabe que muy tranquilo con sus zapatos de conejo? Sí. ¿Usted los ve? Sí, sí, ahí, lo veo acá arriba. Ahí arriba. No sé qué está haciendo, llegaron temprano hoy. Ya está caminando el Javi. Se siente que bueno que por lo menos llegue un poquito de ese aroma a sahumerios hindúes. Ahora, viste que cuando llega temprano prende esa luz azul, así como que no sabes si está o no está, hay una cosa moviéndose. Se ven cosas raras ahí, sí, en ese estudio que está arriba de Factor Folil. Imagínense usted, nosotros estamos acá en el subsuelo, entre gatos que maullan, y allá cómodamente se lo ven pantalones cortos, con... Debe haber calor ahí arriba, ¿no? Sí, ¿sí? Ni hablar. Hay unas copas ahí, mucha gente que entra. Y sale. Risas, risitas. Bueno, qué lindo. Ojalá algún día nos inviten a Colgado de las Nubes. Tengo algo para acá. Bueno, esto que estaba sonando es el Chovy Fernández y lo pueden ir a ver esta noche. Y bueno, capaz que estaban en prueba de sonido ahora, por eso no podíamos en las 7. Bien, bien, así que, buenísimo. Bueno, después vamos a ver si podemos charlar. Por ahí tenemos alguna palabrita de él después. Y mientras ahí, mientras hacía poco también, se me complicaba un poco acá, pero busqué información sobre lo que dije de los periodistas reprimidos en Córdoba. Hay un comunicado de la Red de Medios Alternativos, la RMA, y bueno, cuentan cómo la compañera Maribel, fotógrafo integrante del colectivo Fotógrafos en Lucha, Fotógrafes en Lucha, fue, bueno, esposada y llevada por la Policía Federal, ¿no?, a un lugar que no estaba habilitado para detenidos tampoco, y bueno... Son estas las situaciones que se están viviendo en diferentes latitudes, ¿no? También estaba viendo hace un rato que sigue el paro en Ecuador en algunos lugares, si bien mayoritariamente al parecer se ha levantado. Veo, por ejemplo, que en Tabacundo, es un lugar allá de Ecuador, siguen cortando la ruta. Hoy hubo una marcha de dignidad, ¿no?, que fue convocada por la UNORCAC, ¿no?, y bueno, y sigue ahí toda la agite. La represión está a full, incluso el gobierno ha convocado a asesorías militares israelíes para que los ayude, que les dé consejos sobre cómo reprimir mejor al pueblo. Y en Perú pasa otro tanto, ¿no? Hay un montón de manifestaciones. El nuevo presidente, designado al caer la presidenta anterior, tiró un estado de emergencia en Lima y Callao. Y de esa manera, supuestamente era para mejorar la seguridad y contra el crimen organizado y no sé qué, pero prohibió las marchas. Yo que sepa... No sé vos si viste alguna vez una marcha de la mafia o algo así, o de narcos marchando, reclamando, no sé, libre de consumo, no sé qué. No lo vi yo nunca, pero bueno, prohibió las marchas. Y así estamos, ¿no? En todos los lugares la democracia flaquea, y podríamos decir desde un principio, ¿no? Nunca le tuvimos demasiada fe, pero... claramente no está siendo una herramienta útil para el reconocimiento de los pueblos preexistentes, por empezar a hablar, ¿no? Quería preguntarle a usted, que anda con comunicado también con otras radios, desde acá, desde Radio Alas, ¿hicieron esa conecta con estas radios de esta cadenazo, como le decían? Sí, sí, se hicieron dos cadenazos conectados con medios de todo Avia Yala, podríamos decir. Uh-huh. Pero más que nada Las datas salían de allá, de Ecuador, y alguna que otra de Perú, pero más que nada de Ecuador. Y el primer cadenazo duró más o menos 2 horas, con 4 entrevistas a miembros de las comunidades de allá de Ecuador. Y el último, que fue la semana pasada, fue una entrevista de que duró media hora a una lideresa, ¿no?, de justamente del UNORCAC, donde contaba, bueno, cómo se están organizando, ¿no? Porque esto es lo que decíamos la otra vez, ¿no? Lo importante también, no solamente romper el cerco mediático que impide la llegada de todo tipo de noticias desde esos lugares, ¿no? Porque si no viene Estados Unidos o de Europa, parece que lo demás no existe, ¿no? Y no pasa nada nunca. Sino que también nuestra intención, lo que queríamos lograr, era romper el formato, la lógica de noticia, que muchas veces llega, bueno, disturbios callejeros, 20 heridos, 30 detenidos, y ya. Y no te enteras más nada. Entonces, quisimos también, bueno, preguntarle, ¿por qué se está dando esto? ¿Cómo están? ¿Cómo está la economía en general? ¿Qué les está pasando en sus territorios? ¿Qué pasa cuando salen? ¿Cómo se están organizando con respecto a, ¿no?, a los otros pueblos? Bueno, de manera que también nos pueda, de alguna forma, rebotar por acá, ¿no? Por nuestros problemas y sus posibles soluciones. Qué importante que es, ¿no? Bueno, no solamente acá de la radio, esta radio comunitaria, porque obviamente que en otras radios que uno puede llegar a sintonizar, no vas a estar escuchando estas noticias, ¿no? Estás escuchando, no sé, que perdió Racing ayer, por ejemplo. Otras cosas, ¿no? Sobre el extractivismo, el dólar, las elecciones, ¿no? Hay elecciones el domingo. Sí, pero ya que decís, sobre las elecciones no hablamos tanto en esta radio en realidad, porque bueno, no somos muy electoraleros. Uh-huh. Pero sí, sobre el extractivismo, por ejemplo, decir, no sé si esta noticia circuló quizás ayer, ¿no? Ayer miércoles, pero hubo una explosión y una fuga ahí en el lago Marimenuco, ¿no?, en Neuquén, que es un lugar ultra clave porque de ahí toma el agua un montón de vida, ¿no? Entonces, bueno, la Confederación Mapuche de Neuquén y algunas LOF que están ahí están tratando de impedir que se haga fracking en ese lago por un montón de motivos, pero bueno, básicamente por seguridad. Bueno, no queremos que nos contamine el agua. Y bueno, y pasó lo que muchos estaban diciendo que va a pasar una y otra vez, ¿no? Una fuga, una nube verde, y claramente eso termina en el lago y termina contaminando el agua. Entonces, eso pasó ayer. Si ustedes pueden ahí googlear, buscar información, van a ver que se llega a ver la nube verde y bueno, y cómo se contaminó al toque un arroyito que deriva en el lago. Y bueno, tiene que ver con esto, con lo que se está intentando proteger, como siempre, ¿no? Los pueblos originarios, sobre todo el mapuche tehuelche, está ahí cerrando tranqueras, tratando de que se respeten los lugares, la selva, la montaña, porque bueno, no son solamente lugares, sino que en ellos moran, ¿no? Moran seres no humanos, no visibles a veces, pero hay antiguos espíritus en el lugar. Pelei, en todos estos territorios los hay. También dicen que hay en nuestro cuerpo también, ¿no? Nosotros como cuerpo también tenemos que estar sanos. Claro. Porque también es un territorio. Hoy estaba leyendo algo de eso, después vamos a ver si lo encuentro y compartimos mejor. Un poquito de Kimun, que tanto necesitamos, ¿no? Ese conocimiento que viene de la tierra, que viene de nuestros antiguos, nuestros antepasados. Y bueno, por ahí se puede compartir acá en la radio, en el Sungún. En el Sungún de alguno que tenga WhatsApp, ¿no? Como se usa ahora, y nos pueden mandar mensajes al 2944-802315. Y Y bueno, acá tengo algo. Vio que hoy es un día de mucha música también. Nos falta la operadora, ¿eh? Hoy es un día de mucha música. Pero bueno, vamos a tratar de, obviamente, siempre de pasarla bien, ¿no? Tenemos mucha música, como les decíamos. Hay un recital ahora pronto, ahí en el centro. El show, y ya pasamos las tarifas de la entrada. ¿Mm? No sé cuánto vale una birra. ¿Cuánto vale una pinta? No, ni idea. Hace un montón que no. Bueno. Es un presupuesto también, ¿no? Sí, bueno, no. No tenemos entradas. No. No hay. No hubo caso. A mí me dio cosa, vio. No le voy a manguear. Dice, che, bueno, si quería hablar, bueno, hablá. Con un carnet de periodista, pero prensa. No le voy a decir, quería una entrada. ¿Viste? Como que tiene que salir de la otra persona, ¿no? Claro. Lo que sí tenemos, escuche bien. Sí. Lo que sí tenemos, no lo van a poder creer. El que adivine quién es esta banda sacó material nuevo y se lo presento así. Usted que está de este lado de la radio, en sus rucas, adivinen quién es. Y el premio va a ser juntarse a tomar unos mates con este monstruo que está sacando su último disco. Stop. Dígame, ¿quién es? Mande mensaje 2944-802315. ¿Quién es? Le tiro unas pistas. Sí. ¿Sí? Último trabajo de esta enorme banda. Ah, es una banda. ¿Puede ser que sea de La Meseta? No, es una banda de otros territorios. Ah, de otros territorios. Ya me iba a tirar por Paso de Indio, pero no. Todavía no. Si adivina, no solamente se va a ganar una entrada, pase, VIPs, se toma unos mates con este personaje. Ah, sí. Prepárese. ¿El que canta es un colorado? No podemos dar más pistas. No podemos dar tantas pistas. Hasta ahí nomás. No vamos a que no cante por ahora. Claro, que no cante porque ahí salta la ficha. Prepárese. A ver, mande mensaje 2944-802315. Es el último de lo último. Ya se despiden, ¿eh? Esta super banda se despide. Sí. ¿Y puede ser que venga a Argentina? Pero sí, por supuesto. Va a venir. Y si se van a despedir, por supuesto. Claro. También hay hinchadas, ¿vio? Así como hay River, Boca. Sí. Hay hinchadas por esto y por el otro. Yo creo que muchos de aquel club se van a venir a este. Ajá. 2944-802315. ¿Te querés tomar unos mates con este monstruo? Ojo, no prometas cosas que no puedas cumplir después, ¿eh? Lo van a entender. Mira, ya están participando, ¿eh? Ya están mandando mensajes. Tibio, tibio. Uy, casi que sale. You're in for a surprise. You're in for a shock. In London town streets, when there's darkness and fog, when you least expect me, and you turn your back, I'll attack. I smile when I'm sneaking through shadows by the wall. I laugh when I'm creeping, but you won't hear me at all. You'll soon shake the fear and never know. Bueno, nos comentan de que en la gran ciudad, en la Futaguarría, nos están escuchando. Está la arveja preparado, ¿sí? Está ahí atento a la radio, está escuchando la música. Y ya tiró también su adelanto de qué banda era la que sonaba. Ah, también. Ahí, ya están. Ya hay varios participantes, ¿eh? Bueno, nosotros ahora también tenemos un comunicado, ¿verdad? De Loco Facundo John Iguala. Sí, son unas palabras, un cumesungún de él que cuenta. Porque vieron que se había hecho una audiencia. Él había empezado una huelga de hambre con un montón de reclamos. Nosotros lo leímos en el Factor Folia anterior. Y en la audiencia el juez había dado como curso, como había sentido, con un par de esos pedidos. Por ejemplo, el traslado a la unidad de Esquel, ¿no? Y sin embargo, el día que se tenía que trasladar, el Ministerio de Seguridad, que es el que manda en el servicio penitenciario, antes no era así, pero ahora sí, denegó el traslado y no lo trasladó. A pesar de que el juez decía que sí, que se estaba habilitado el traslado. O sea, ahí contradiciendo la orden del juez, el Ministerio de Seguridad cortó la salida y bueno. Entonces, ahí está el Lonco de nuevo retomando la huelga de hambre por este motivo, ¿no? Porque el Ministerio de Seguridad va en contra incluso de lo que dice un juez. Por órdenes de Nación. Sí, Patricia Bullrich. Digámoslo así. Que la demanda que yo presenté en la huelga de hambre también es más amplia. Igual, evidentemente que voy a evaluar la movilización que estoy llevando adelante en la huelga de hambre a partir de esto. Pero que todos esos puntos más amplios tienen que ver con una demanda de tinte político respecto del pueblo mapuche, que es por el motivo por el que estoy detenido, por luchar por los derechos de mi pueblo, y en ese sentido esas demandas siguen vigentes, entre ellas la aplicación del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional para nuestras comunidades y que nos devuelvan la tierra de una vez por todas. Y otras cosas más como la persecución política y el reconocimiento de la persecución político-judicial, que haya por lo mismo una solución política y no judicial ni represiva al conflicto político histórico entre el pueblo mapuche y el Estado chileno y argentino desde la conquista del desierto hasta ahora. Eso, más que nada, nuestros reclamos, más allá de todo lo que se diga, son reclamos que incluso son constitucionales, no solo a partir de la reforma del 94, sino incluso desde del siglo XIX, cuando se rezaba el trato pacífico con los indios, cuando decían así en aquellos años. Entonces, tengo que resaltar que, más allá de lo que va a decir la Fiscalía más adelante en esta causa, nuestros reclamos nunca han dejado de ser constitucionales. El problema es que los estados, o el Estado argentino en particular, no ha cedido, ni no ha devuelto ni un puñado de tierra de todo lo que nos ha robado. Y a los mapuches, a los tehuelches, a todos los pueblos indígenas. Y que esa es la base de todo mi reclamo. Muchas gracias. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a leer un comunicado acá en el resumen latinoamericano. El Lonco Facundo retoma la huelga de hambre. Las palabras del Lonco Facundo Jones Guala en la audiencia donde el juez y por unanimidad de las partes acordaron su traslado a la unidad 14 de Esquel, luego negada por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. La gremial de abogados sostuvo en referencia a ello: a veces los jueces no le creen a la gremial cuando afirmamos que las fuerzas de seguridad o penitenciarias nos dicen en la cara que ellos no responden a los jueces sino a sus propios mandos. En la audiencia, el Lonco Facundo manifestó: todos los puntos de mi huelga tienen que ver con las demandas de tinte político de mi pueblo mapuche, motivo por el cual estoy detenido por luchar por los derechos de mi pueblo. Lo escuchamos recién en ese audio. Y según Red de Apoyo a Comunidades, este 22 de octubre el Lonco Facundo Yeneguala retoma la huelga de hambre líquida ante la negativa del Ministerio de Seguridad para el traslado a la unidad 14 de Esquel, a pesar de la decisión judicial de hacerlo. Sus demandas son el debido proceso, el juicio justo, el traslado a la unidad 14 de Esquel por cercanía familiar, desprocesamiento de todos los comuneros por conflictos territoriales, reconocimiento de parte del Estado del conflicto político histórico y solución política acorde, no represiva ni judicial, devolución del territorio mapuche histórico ocupado por terratenientes y transnacionales, respeto y aplicación íntegra y acorde de pautas culturales para prisioneros políticos y comunes de origen mapuche, cese de la persecución política y judicial a los luchadores de la causa mapuche, aplicación del convenio 169 de la OIT y todos los tratados internacionales sobre pueblos indígenas, aplicación íntegra y reglamentación del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, intervención de organismos internacionales y de derechos humanos para la resolución del conflicto, territorio y autonomía a la nación mapuche y a todos los pueblos que así lo precisen. Yo no hablo grandezas, ni por bacanas. Grandeza para los hombres que no hacen nada. Yo vengo de allá, de paso de indios, por ser un metalero de planta y grita. Yo vengo de las pampas, bien chubutanas. Amigo, soy del viento que me acompaña. A avisar, a reunir a todo el pueblo para decir lo que quieren hacer y pedir permiso. Ellos no llegan, entran como que todo es de ellos, y como ser el nativo no, como que no tiene derecho. Nosotros tenemos muchos derechos y para defender nuestros territorios, porque lo están atropellando, sacando como dice la otra chima arena, sacaron la arena, el pieregullo y las piedras, todo para vender, y no le dan un peso a nadie. De hecho, un atropello que están haciendo a las comunidades, un daño, porque ellos venden las cosas y más encima lo están haciendo daño con el leifú, el río, y eso no, para nosotros es un delito grande, porque y haciendo más daño, más encima de si cuidamos el pueblo, si cuidaran el pueblo no hacen tanto daño. Y va. Quiero cantarte, arroyo, que bajas mi ya arrancamos, ¿eh? En un ratito vamos a llamar a la Arveja, nos está esperando allá en la gran ciudad. Y para mientras, los que quieran pueden seguir participando, 2944-802315. ¿Quién es el monstruo que está cantando su último disco, su último trabajo? Se despide. ¿Adivinó usted? Sí. Push me, I push you back. Tipping point. Tipping point. Hagan pogo en sus rucas. Acá también. Mirá, está haciendo pogo. Bueno, espero que les haya gustado este temón, que nos manden a ver cuál es la banda que saca este último disco, último trabajo. 2944-802315. Ya algunos adivinaron y bueno, eso va a ir a un sorteo seguramente y van a tener pases VIPs y van a poder tomar unos mates con esta banda, ¿no? ¿Usted se anotó? Sí, me anoté. Bien ahí. Bueno, la Arveja está esperando y me encantaría presentarlo con esto. Así, mire. Buen día, joven. Mari, Mari, Arveja, querido. ¿Cómo va, Mate? Todo tranqui. ¿Cómo anda? Muy buenas noches. Buenas noches ahí para todos. Ahí lo que hicimos. Bien ahí. Lo que hicimos presentar acá con este temazo que es, le gusta a usted. Me gusta, escuchaba más de chico. Pero hoy ahora de grande escucho mucho más variado, pero de chico escuchaba mucha música dentro de eso. Qué lindo, acá estamos con el Peñi Iván también, que lo quiere saludar. Buenas noches, ¿cómo estás? Peñi, Iván. ¿Cómo estás, Arveja? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Tranqui? Todo bien, gustazo. Un gustazo. A ustedes ahí, la radio, el programa, sobre todo. ¿Nos escuchás bien? Sí. ¿Nos escuchás bien? Yo escucho bien. Bien ahí. Sí, bien. Sí, yo escucho, José. Bueno, bienvenido. Estamos muy contentos acá de tenerte en el programa, en esta nota que bueno, que veníamos pensando, de compartir tus fotos hoy en un flyer y de conocerte un poco, de que nos cuentes dónde estás, qué haces y bueno, es para nosotros es algo muy lindo tenerte por acá. Bueno, muchas gracias, antes que nada agradecerle por tenerme en cuenta, haber ahí fotos, imágenes. Y bueno, yo soy de acá de la ciudad de Buenos Aires, de la gran ciudad, ahí como dicen ustedes, de la ciudad de La Furia, de Cemento. Pero estoy en el sur de la ciudad, que es una especie, está dividida la ciudad, ¿no? Como debería ser, como somos el sur, nosotros en la parte sur de la ciudad, que es como el barrio. Todavía no llegó la gentrificación por ahora, que va arrasando toda la ciudad, convierte todo, el progreso va convirtiendo todo para mal, se van perdiendo los potreros, los espacios. Acá está llegando a poquito, pero bueno, todavía no, todavía siguen los potreros, los espacios, el cielo. Acá se ve mucho cielo en estos barrios, cosa que en otros lugares no, no pesa, pero bueno, no te cuesta ver el cielo en la ciudad. Y acá se respira, todavía se respira bien, se ve el cielo, se escuchan los pajaritos. Eso es lindo, miren, yo soy orgulloso de vivir donde vivo. Lo elijo vivir acá. Bien. Es un lugar muy lindo. Arveja, ¿vos estás con manos libres, algo de eso? Yo estoy con el auricular, pero tengo la radio prendida. Ahora pongo capaz que pausa. Porque se escucha así como un pequeño delay y por ahí se va un poco, ¿viste? Capaz que si nos llama... Bueno, voy a sacar la página. Eso, te escuchamos eso, directamente. A ver si así. Ahí, o si no saco el auricular. Ahí se escucha, ahí. Me parece que se está escuchando mejor. ¿Se escucha mejor? Sí, perfecto. Sigo ahí. Es súper interesante lo que nos contás. ¿Qué ya, barrio es? Barrio Villa Lugano. Yo hace más o menos 16 años que vivo acá. Antes también seguía viendo en la zona sur de la ciudad, que Villa Soldati, son los barrios más postergados, más pobres de la ciudad, históricamente, y siguen siendo los barrios más pobres. Y bueno, pero bueno, tiene su, a pesar de sus carencias y todo su olvido, tiene su encanto. Y por un lado, mejor que se olviden de estos lugares, que no llegue a topador y todas esas cosas. Nos contabas tu alrededor, ¿no? Esto que decís que de los lugares que elegís, el lugar que elegís para vivir, y de los pajaritos y de esas cosas que percibís, ¿no? Que también percibís con tu cámara, con tu lente, con ese ojo que tenés. Sí, tan lindo. Intento reflejar eso. Todavía acá se mantiene esa esencia barrial de las sillas en la vereda tomando mate, conocer a los vecinos, cosas que en otros lugares no pasa, compartir con los vecinos, cada vez en menor medida, ¿no? La verdad, pero todavía se mantiene, y eso para mí es muy importante, conocer a la gente, no sé, yo llevo a un potrero, a los chicos juegan la pelota y estaba la gente conocida, que va a ir a, si uno está escuchando música, otro está en la suya haciendo sus cosas, pero bueno, no hay una comunión ahí de barrio, que está bueno, todavía se mantiene. Y bueno, todavía se ven los chicos jugando la pelota, dando en bici, jugando las escondidas, cosa que yo lo vi en la infancia y casi no se ve acá en la ciudad. Y estos barrios, pero todavía mantienen eso, que es esencia, que para mí es muy lindo y lo valoro mucho, que se mantenga y ojalá que siga. Pero cada vez está más difícil con los procesos de gentrificación que van arrasando la ciudad, van convirtiendo todo en edificios, en negocios, especulación inmobiliaria, y bueno, están avanzando a poquito también por estos barrios, pero todavía no del todo. Arveja, ¿desde cuándo saca fotos? Cuando saco, y mira, yo tengo cámara hace 10 años, más o menos, de 2015, tuve mi primera cámara, empecé a sacar ahí, un poquito antes tuve una semi-reflex, otra que es no profesional, también sacaba, pero más o menos unos 13 años saco. Bien, lo que vos decías, esto del crecimiento de las ciudades, también de lo que vos ves, ¿no? De cómo van creciendo, cada vez tenemos menos espacios pero se mantiene eso antiguo, ¿no? De los chicos jugando en la calle. Bueno, lo vi en tus fotos, también en tu registro, y es algo que esa ternura que no tenemos que perder también, ¿no? Y poder verla. Sí, sí, es fundamental. ¿Mm? Es fundamental que se mantenga toda esa ternura, esa cotidianidad, el juego, los lazos de amistad, compañerismo, y verlo es gratificante, y que mis hijos todavía puedan vivir eso, porque hay otros chicos capaz que no, de otros barrios no lo pueden vivir, están todo el día con las pantallas, lo consiguen, pero en un club exclusivamente, y bueno, yo entiendo que callejear lo máximo posible, porque en realidad también con los laburos y todo, a veces se complica, pero entiendo que callejear lo máximo posible. Y te pregunto, dentro de, yo vuelvo una y otra vez a tu registro fotográfico, dentro de, digamos, de tu pasión por las fotos, por las imágenes, ¿qué fue lo que más te atrapó, lo que, por el camino que más te gustó transitar, digamos? Y yo tuve influencia, mi hermana es fotógrafa, mi hermana más grande. Ajá. Y de chico empecé a ver las fotos que sacaban, me llamaban la atención, pero después descubrí con el tiempo que yo sacaba fotos sin cámara hace mucho tiempo, y tengo muchos registros, claro, de chico, ¿no? De que quizás estaría encantado poder tener esos registros en la una cámara, una foto, un papel. Tengo, obviamente, porque era chico y estaba en mente de sacar fotos tampoco, pero tengo un montón de situaciones en el barrio donde yo vivía, que era un barrio bastante picante, la verdad, tan amoroso como picante, porque tenía todos los juegos al alcance, pero todo el tiempo callejeando, tenía juegos, juegos que no existían, los inventábamos, porque fue una infancia hermosa la que tuve, con muchas carencias, ¿no? También porque fue en los 90 y eran también situaciones, empezaron a haber situaciones más heavy, con las drogas, que las tenías todas al alcance, situaciones muy, muy heavy, que mientras más de chico, yo abajo del edificio donde yo vivía, había una banda, para una banda, ¿no? Que había de todo ahí. En su momento eran más los heavy metal, ¿no? Y bueno, había de todo ahí. Me tocaba vivir, no sé, situaciones. Capaz que subía el ascensor a la casa de un amigo y de repente el ascensor se frenaba. Uno que estaba consumiendo, que compraba ahí abajo, pues, se vendía ahí abajo en mi casa, en la baja, en la calle. Y me tocaba subir un ascensor, por ejemplo, y ese check que no sé, delante del ascensor, delante mío, y yo tenía que esperar que hagan sus cosas, no sé, un par de minutos, para después seguir el viaje al ascensor hasta el décimo piso, en el año. Y nada, son imágenes fuertísimas que tenía en la cabeza, que me envió, qué fuerte sería eso, y así un montón de situaciones, drogas, violencia, juegos, que nada, tengo la memoria, y son fotos que, nada, que las tengo latentes, y eso me, también me... Qué belleza. Me venció, también, en un punto. Una belleza. Nosotros elegimos alguna de... Fuimos a tu perfil, ¿sí? Estuvimos visitándolo y elegimos una de las fotos. Elegimos... tenés un montón muy bellas, muy hermosas. Y muchas así rápidamente elegimos 10. Y las compartimos y nos encantaría que la gente las conozca en Instagram. Está como Arveja Fotos. Hay una que dice: a un año del grito más dulce del otoño, con mi gran compañerito, somos fuegos y cobijo. Ah, somos sí, pausa y diversión, como dijo un amigo, juntos intentaremos detener el cronómetro civilizatorio para dar lugar a una bella polifonía del mundo. Los venimos logrando, Florian, salud, amor y libertad, hijo. Yo me emociono, me imagino usted. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por las palabras. Y yo intento... A mí me pasa que intento, me emociona mucho y intento retratar a mis hijos mucho, porque yo no tuve fotos, no había cámara, y o sea, había, era para otra gente, para existir, en mi casa no había mucha plata, entonces mucho dinero, entonces tuve que, tengo unas poquitas fotos de mi infancia, y algunas ni siquiera son de mi familia, son de algún amigo que tenía una camarita ahí que trae, sacaba unas fotos, debo tener, tengo mucho, sé, contaba entre 5 y 10 fotos, 10 fotos de la infancia más o menos, no mucho más de eso. Pero bueno, a pesar de que fue la infancia al menos, ¿no? Pero me trataba a mis hijos. Con el tiempo me di cuenta, yo nunca estudié fotografía, soy igualta, me había cositas con mi hijo de mano para sacar fotos, mis consejos, y me mandé a sacar con la práctica, fui sacando la timidez y sacándome más a las situaciones. Y bueno, con el tiempo, yo no decía que era fotógrafo, yo decía que sacaba fotos, pero con el tiempo me consideré fotógrafo cuando pude plasmar lo que yo sentía, lo que yo estaba viviendo, lo sentía, lo pude plasmar en una foto. Y a partir de eso me empecé a considerar fotógrafo. Sí. Sentí que tal cual, por ahí sentir ese que tenía en el momento. Tenemos eso que... ¿Usted es fotógrafo? No, yo saco de... Toco de oído, digo, a veces, ¿viste? Pero sí, me encanta eso. La verdad que veía las fotos y bueno, uno se siente reflejado también ahí, ¿no? Porque también tiene criaturas y no hay nada más lindo que retratar a la gente que queremos, a nuestros familiares, tener esa posibilidad que no tuvimos también en la familia. Y también fotear el dolor también, ¿no? Fotear y acercarse a esos momentos duros como los que en los que participás, en los que veo también ahí tu registro, en las marchas, en acciones como cuando fue lo de Santiago, lo del compañero Santiago, Rafita Nahuel, siempre veo eso, ¿no? Sí, yo creo que uso la cámara, es un medio para intentar mostrar la lucha, lo que no se muestra, algunas cosas que se muestran, pero de manera de mostrar, de contar una historia, las injusticias, las causas que yo adhiero y que me acerco a las que puedo. A lo largo de los años me estoy acercando juntas instituciones, causas, chicas, grandes. Pero bueno, las injusticias siempre intenté estar ahí. Desalojos, acá en la ciudad muchos desalojos, cubrí mucho de desalojos y las ocupaciones y los desalojos, que cada vez son más violentos. Están yendo por todas las casas ocupadas, los edificios ocupados, que los quieren hacer en negocios inmobiliarios, porque ya quedan muchos espacios para hacer negocios, les aprovechan, pueden desalojar todos los lugares para los negocios, ¿no? Y bueno, de hecho, en una de esas causas que estuve acercándome en el edificio Santa Cruz, se llama acá el Parque Patricio, que era una lucha de los vecinos después de soltar, que contagiaron a muchos otros edificios ocupados, la lucha de Santa Cruz. Y bueno, ahí me llegó una gran amiga que vendía esa misma amistad que tengo, conocida aquí en se ocupaba. Ese lazo grande con sus hijos, sus compañeros, es una gran alegría haberme llevado una amistad en la lucha, que tengo muchas amistades también de otros lugares. Arveja, ¿te parece que vayamos a un tema ahora y te volvemos a recontactar? ¿Puede ser? ¿Cómo que no? Sí, ahí espero con ansias el tema ahí. Dale. Aguantanos un toquecito. A ver, ahí se está poniendo. No, mani, no, fiesta, vámonos, muchachas. Yeah. Estamos a Factor Folil número 72 y estamos en diálogo con el superfotógrafo Arveja desde la Futa Borría. A ver ahora. Ahí se escucha mejor, a ver. Ahí. Se escucha, pero re piola ahora. Re piola. Buenísimo, buenísimo. Sí, está con el auricular y seguramente se entrecortaba un poquito. Ah, ahí está. Sí, se escuchaba un poco... mucha distorsión. Con distorsión. Ah, ahora sí. Bien, bueno, joya que se escuche mejor. Sí, nos están escuchando en los barrios siempre. Mandamos siempre cariños a los barrios. Nos saludan desde el Pinar. Acá dice alguien, no escucho nada, Martín. Bueno, ahora estamos mejor. Ah. Desde va, Comodoro a veces nos escucha también. Era muy muy interesante lo que nos contabas acerca de esto de que de estar en las cuestiones que te cruzan, ¿no? Que te sensibilizan. Contanos un poquito de eso. Sí. De cómo es que sí, agarrás las cámaras, vas, cómo qué te mueve a ir a esos lugares. Primero me mueve cuando hay injusticias y causas que yo adhiero, siempre intento acercarme. Ya de hace muchos años cubrí la represión del Hospital Borda, fue una de las primeras luchas ahí que estuve presente, que al principio miro las fotos y eran muy tímidas las fotos, como que sacaba de lejos, me costaba acercarme, crear vínculos. Y bueno, con el tiempo pude romper un poquito esa tara de timidez. Y fueron saliendo más fluidas las fotos con el tiempo. Pero bueno, ahí fue cubriendo, en principio, no sé, las marchas de la memoria, el Día de la Memoria, el 24 de marzo. Después empecé a cubrir muchas Gatillo Fácil. Que bueno, acá hay muchos casos de Gatillo Fácil. Casi a diario se escucha un caso. Y bueno, a veces cuando me voy enterando, visibilizo la causa. O intento mostrarla cuando puedo, ¿no? Porque a veces la verdad que no me da el tiempo porque como yo no laburo esto, yo laburo otra cosa, entonces como que a veces con el tiempo y la crianza de los chicos a veces se dificulta, pero siempre intento cuando puedo hacer una escapadita, lo tipo me agarro la moto y subo a la autopista que estoy cerca y me mando a algunos lugares que me entero y me mando ahí una horita, dos horitas o cuando tengo un tiempito un poco más me quedo, pero bueno, esa es la dinámica. ¿Haces? En realidad la de ahora, porque antes tenía más tiempo. Ahora como ya tengo tres hijos, como que ahí ya estoy ahí de lleno con las crianzas de ellos. ¿Y pero siempre intento hacerme el tiempito. Bien. ¿Haces también lo que se llama freelance, como trabajos de fotografía? Mirá, tengo un tema con eso, porque sí. Es como una especie de cofradía que tengo yo con una especie de tesoro, que lo llamo yo. Que mientras pueda no quiero mercantilizar la fotografía, mientras pueda, porque yo tengo otro trabajo que me por suerte estoy bien y es como un par de veces medios hegemónicos me pidieron fotos, quisieron comprar y yo no quise. Infobae, medios así, a otros se las cedí, los medios independientes las cedo. Sí. Nunca cobré una foto. Bien. Pero porque intento no mercantilizar, obviamente si tengo necesidad lo haría sin lugar a dudas, pero mientras pueda prefiero que sea así. Libres, sí, como el viento. Bueno, exactamente. ¿Te habrá pasado que, como acá también pasa por estos lados, que te agarran una imagen en algún medio y te la usan medio sin pedir permiso? No sé. Sí, me ha pasado y le he pedido que las bajen a los que no me interesa que las tengan. Claro. Y otros no tengo ningún, me han pedido permiso y no tengo ningún problema que se difundan y que la usen. Pero los que son partidarios, medios partidos políticos y eso, tuve bien un encontronazo porque no me gusta que las usen. Claro. Pero bueno, es una maña que tengo ahí con el cuidado de esas cosas. Contanos, ¿vos estás trabajás solo o tenés algún grupo también, algún colectivo con el que también compartes? Sí, estuve en la Obrera Colectivo Fotográfico, que ahora estaba medio apagado hace un tiempo, por distintas cuestiones de tiempos y demás, pero hace un poquito estábamos con distintos medios haciendo coberturas colectivas y hacíamos laburos no solamente fotográficos sino audiovisuales. Uh-huh. Así que estaban piolas los laburos que veníamos haciendo, pero bueno, a veces también con los laburos y todo se complica mantener la dinámica grupal y así nos coincidimos, pero bueno, la idea es mantener esa unión para poder mostrar desde distintas aristas nos complementamos muy bien contra la imagen, la pluma, salían cosas lindas, pero bueno, ahora estoy manejándome muy individual, porque por más que nada por los tiempos, porque me cuesta combinar por los tiempos que están ahí acá en casa, entonces me manejo solo e intento mostrar mi punto de vista de manera individual. Veo algunas imágenes así impresionantes de la marcha de los jubilados. ¿Cómo es cubrir eso? Ah, y ese es un laburo, en realidad es un laburo fotográfico que vengo haciendo, pero en realidad es la causa de acompañar a los viejos, ¿no? A los jubilados que están en situación de pobreza, están en situación límite. De todos los jubilados que tengo alrededor, mi vieja, no llega ni el día 15, pero ni cerca. Juega en la mínima, si no nos llevamos con mis hermanos, pasa hambre, así, así cortita, ¿no? Otra vuelta. Los abuelos de mi compañera, lo mismo. A veces vamos a la casa y capaz que vamos a tomar un poquito de agua y no tienen nada para la heladera. Es una situación bastante crítica la que hay y urgente, que no se valora la lucha y no se está mostrando y no se sale a la calle, no se debería salir por todas las urgencias que hay. Pero bueno, son distintas luchas que se están dando, micro luchas que no se pueden unir del todo, pero bueno, cada vez está más crítica la situación y bueno, por eso estoy acompañando esta causa ya hace un año y medio, un poquito más, que estoy yendo casi todos los miércoles o todos los miércoles, alguno que otro no fui, pero bueno, ya creé un lazo con muchos jubilados, de cariño, respeto, acompañamiento, y eso es muy lindo también. Hace un tiempito fui a recibir un premio que me dieron de un concurso de Pablo Grillo que se hizo hace poquito y bueno, fui con mi familia, justo había jubilados y me recibieron muy bien, les hablaron a mis hijos, les hablaron de lo orgulloso que tienen que estar ellos porque por cómo los acompaño a ellos y ellos nos van a cuidar a mí también, que se queden tranquilos y fuera algo hermoso esa charla que se dio entre los jubilados y mis hijos que les comentaba. Qué lindo. Es muy gratificante. Qué lindo eso, qué lindo. Tan necesario sí. También, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Tan necesario ese vínculo que, sí. Que no es un, como también, como que es más personal, ¿no? Además de que tu fotografía está ahí con ellos, con retratándolos en la lucha, sí. No es una mercantilización de ese momento. Sí, sí, la verdad que es muy importante. Sé que, bueno, hay de todo también. Están yendo muchos fotógrafos. Muchos no. Hay otros fotógrafos que quizás son nuevos u otros que no tanto, pero como que toman la lucha desde otro lugar. Los jubilados, quizás por nada, le gusta solamente la imagen y no tienen vínculo. Pero bueno, a mí siempre me gusta involucrarme, generar vínculos. Y meterme en la lucha, ¿no? No ir ahí a hacer la fotito linda nomás, o intentar hacer la fotito linda, sino que me involucro de lleno. De hecho, muchas veces, capaz que me pierdo la foto por asistir a un jubilado, o algo muy humano y básico, ¿no? De estar asistiendo a un jubilado que se cae o que no lo lleven por delante. Y tantas situaciones que todos los miércoles se generan. Muchas veces tengo imagen para sacar la foto y otras que son urgentes, ¿no? Y estoy ahí desde otro lugar. Eso, justo, te quería preguntar cómo haces para cuidarte también, ¿no? Para cuidarse ahí entre los otros compañeros también. Sí, es difícil. Uno, más o menos, con la práctica de la calle, más o menos, está mucho más hábil para a la hora de esconder represión. Pero así todo, me he comido un montón de gases, escudos en las costillas, palos. A veces es inevitable, ¿no? En la otra vez habíamos quedado justo adelante con un jubilado que conozco, Miguel, y empezaron a avanzar y se lo llevaron puesto. Tirándole gases ya no veía nada y seguían avanzándole igual. Lo llevaban puesto a él y al amigo. Y ahí bajé la cámara y lo agarré y lo intenté, le puse la espalda para que comerme los escudos yo y lo llevé hasta donde pude. Por suerte no, una señora de un lavadero nos hizo entrar y pudo refugiarse ahí. Pero fue terrible porque se llevan puesto, no les interesa nada. Ayer, de hecho, a Ramón, uno de los jubilados, lo quebraron, el brazo. Lo tiraban al piso y le tiraron el brazo. Y es una persona mayor. Y ya está muy cebado. ya están muy cegados y como que tienen vía libre para, le dan vía libre para hacer lo que quieran en un punto. Sentís que estamos Arveja, ¿sentís que hay un trato especial para quienes cubren, los medios de prensa que cubren, o le dan palo a quien se le ponga enfrente? No, al contrario, ya no, al contrario, nos están yendo a buscar. Yo otro día, ¿cuándo fue? Este miércoles, no, el anterior, llegué y estaba recién sacando la cámara, caminando solo, y veo que vienen más o menos unos 30, 35 policías con los escudos, y atrás venían unos de chalecos celestes, son los que salen a cazar. Y bueno, iba caminando y de repente uno mira así, porque estaba mirando a ver cómo se manejaban. Me fui a la calle para que no me lleven puesto y llegan por la vereda. Y me empezaron a bardear así, ¿qué mirás? ¿Quién está buscando macho? Me decían así, ¿viste? Y empezaron a bardear, pero bueno, no quiero decir todas las palabras que me dijeron, pero así me fueron a buscar directo. Y los de celeste estaban atentos por si yo reaccionaba, no sé si me iban a ir a buscar. Claro. Yo me fui hasta la plaza porque estaba muy dispuesto ahí, pero bueno, después las viejas manes ahí que me salieron, los fui a buscar de vuelta y le dije un par de cositas yo también y le saqué una foto, por suerte le pude sacar en el río, pero bueno, están yendo de casa también a fotógrafos, no estamos ahí con inmunidad ni nada parecido, a pesar de el chaleco o una credencial, lo que sea, estamos muy expuestos como cualquiera. Es así, ya de hecho la otra vez un compañero estábamos por ir y fuimos a yendo que es un jubilado, fuimos sacamos la cámara para ir a fotografiar y acompañar y a mi compañero se lo llevaron y a mí me hicieron agarrar, me zafé y no me fui, pero no lo llevaron preso, es una señal causa y el otro día lo liberan, pero están yendo por esa, tratando de amedrentar, condicionar, asustar. Uh-huh. Están con eso. Bueno, Arveja, de acá te mandamos todo el Nehuen, toda la fuerza de estos territorios. Ojalá que nos crucemos por acá, como algunas veces nos cruzamos. Seguramente. Y seguramente ahí voy a chiflar cuando ande por la comarca. Crucemos y bueno, y esta amistad así que uno conoce, nos conocimos en la calle, me acuerdo. Y sí, hay una bolsón. Y bueno, ojalá que se repita y nos seguimos también con tu trabajo y bueno, hoy para nosotros es algo muy muy hermoso que compartas esa lucha que llevas hace un tiempo y que nosotros vemos cada miércoles también, ¿no? Con la lucha de los jubilados ahora. Así que bueno, te queríamos sí. agradecer. Bueno, les agradezco yo a ustedes por ahí, por la verdad, por la entrevista, me sentí muy cómodo. Mm. La otra vez escuché el programa por primera vez y me gustó, te comenté que me gustó mucho el ritmo que llevaba, la información, la música, la verdad, muy, muy completo, muy lindo, lo felicito. Y aprovecho para solidarizarme ahí con el Lonco, con la persecución política del Lonco y los allanamientos, ¿no? De la LOF, que están ahí en Chubut. Muy bien. Rumi Mañum, muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias, Arveja. Un abrazo muy grande. Y bueno, ojalá nos veamos pronto, nos demos un gran abrazo. Abrazo grande. Peu Cayal. Gracias. Gracias. This sentir orgullo nativo. El Malinche es la maldición de Huica el Gualicho, del Dios Blanco el terrorismo, Satanás y Cristo. Madre tierra, padre sol, ni demonio ni señor, pareciera más coherente adorarlos nuevamente. Que trol chequen mu puestado Chile que Argentina. Proyección y conversatorio. Memoria implacable. Marichi Tukulpan. Un viaje tras las huellas silenciadas de los prisioneros mapuche durante las mal llamadas pacificación de la Araucanía y la campaña del desierto en Argentina. El documental, dirigido por Paula Rodríguez, acompaña a Margarita Cañou Yanquinao, una reconocida académica mapuche que durante su trabajo de investigación encuentra una serie de testimonios de sobrevivientes mapuche que fueron prisioneros en esas dos campañas militares. Los testimonios habían permanecido guardados, inéditos y sin traducir en un museo de Berlín por más de un siglo y revelan detalles sobre el despojo territorial y las atrocidades cometidas contra los pueblos originarios a ambos lados de la cordillera. Conmovida por el descubrimiento, emprende un viaje para reconstruir los caminos que debieron transitar sus antepasados. Viernes 24 de octubre, 18:30 horas, en el Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón. Margarita también. Entrada libre y gratuita. Organizan e invitan equipo de interculturalidad del Instituto de Formación Docente Continua, Revista Cítrica, Radio Fogón, FM Alas, APDH Noroeste Chubut y la Asamblea en Defensa de la Cuenca del Río Cuyán. Que troll chequen mu puestado Chile que Argentina. Sentí indiano en mi corazón, canción a parido. Bueno, y ahí escuchamos el evento que, en donde también está participando esta radio, además de Cítrica, Fogón, la PDH Noroeste de Chubut, la ADCRE, bueno, y el instituto mismo, ¿no?, que es el lugar donde se va a proyectar la película este próximo viernes a las 18:30. Marichi Tukulpan. Tukulpan. Que significa memoria implacable. Algo así. Algo así. Vio que las palabras se... Sí, es... Es inconmensurable, son, digamos. Son un poco más amplias, pero bueno, es una oportunidad para ir a ver este hermoso documental, un trabajo enorme de una ñaña ahí, una lamuenque estudiosa que hizo una investigación enorme de un peñi que tenía escrito más de 3.000 páginas en Mapuzungún, en... esos textos están en un museo de Berlín, Museo Etnográfico Mundial. Y bueno, de ahí hizo una investigación enorme. Estuvo más de un año descifrando hoja por hoja, con el cuidado de esas hojas antiguas, que relataban lo que fue el viaje desde estos territorios. Primero era para hacer un pacto, digamos, con los Lonco Forriel y Nacayal, y cuando fueron para allá terminaron presos y en los museos. Bueno, todo ese trabajo que hizo esta Lamuel lo publicó y le dijeron, bueno, hagan el... ¿Qué le parece si hacemos el documental? Y la Lamuel es la protagonista del documental y anduvo por estos territorios también conociendo el Puel Mapu. Y bueno, mañana a las 18:30 seguramente vamos a tener una linda impresión de este bello documental. Sí, creo que es un material imperdible para comprender el hoy, ¿no? También lo que está pasando ahora, ¿no? Y o sea, no solamente lo que pasó hace más de 100 años, sino cómo eso sigue tallando en el presente, cómo sigue habiendo gente que dice, ¿no?, cuando hay una recuperación, ¿por qué no compran la tierra? No sean vagos, y cosas semejantes, ¿no? Desconociendo quiénes estaban acá originariamente y lo que sufrieron, lo que fueron despojados, ¿no? Y no solamente el arrebato de las tierras, también después siguió el arrebato de su dignidad, de su libertad, de su vida, de su vida finalmente. Así que bueno, muy interesante para no perderse a la proyección. Bien, ojalá que vengan más documentales. Hay muy bellos documentales, muy bellos trabajos, realizaciones. Ojalá que en la radio, de a poquito, con esas mingas, se vayan creando esos espacios que nos merecemos, ¿no? Sí, no, y igual podemos, antes que llegar a tener el Zoom, podemos rehabilitar de vuelta, vale la redundancia, rehabilitar el ciclo de cine al lado para ver unas películas imprescindibles de ver en esta zona, en estos territorios. Así que bueno, queda hecha la invitación para este viernes y bueno, ya que hablamos de eso, también para... Se viene también la tercera minga alada. Bien. ¿Cuándo? ¿Hay fecha? No hay fecha definitiva todavía. Se están barajando algunos días. Quizás fin de semana que viene. Ahí. Mira qué lindo. Bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien. Consulta. ¿Qué hacemos con el premio? Ajá. ¿El mate con el Kira? Nos acaba de llegar un mensaje al 2944-80-2315. Dice: hola, buenas noches. ¿Me podrían pasar este aviso? Hoy, jueves a la tarde, se me extravió la billetera. ¿En dónde? Es color marrón oscuro y contenía tarjetas y DNI a nombre de Liliana Raquel Fermoselle. La persona que la encontró, por favor, comunicarse al 2944-788396. O bueno, se comunica acá en la radio, que tenemos el contacto acá de la señora, que debe estar muy preocupada porque perdió su documento. Claro. Y todo, perdió la billetera, un bajón. Es un bajonazo. Sí. ¿Perdió usted alguna vez la billetera? Sí, una vez que la dejé en el techo del auto y arranqué. Y chao, perdí todo. De la misma manera. ¿Qué cosa? Perdí un reel de pesca. ¿Que lo dejaste arriba? Fui a pescar y con la emoción de que siempre saco, ¿vio? Así, saco, no me alcanzan los brazos. Y dejé el reel arriba del capot. Sí. O de la, ¿cómo se dice? La luneta. Y bueno, y lo perdí. Claro. Y bueno, era el precio que tenía que pagar. Pero he perdido mucho, ¿eh? La semana pasada perdí el celular. No, ¿y sí? ¿No lo encontró? Me lo encontré. Claro que sí, lo devolvieron. Bien. Unos hombres de la obra que está acá en la ruta, bajando la gendarmería. Sí. Ahí. Un poco más abajo hay una obra enorme, trabajan como 20 viejos. Ahí estaban, me devolvieron el celular. Muchas gracias a la masa obrera, Bien. ¿Le gustó el tema? Sí. No lo vi tan emocionado, Me gusta lo que hiciste hasta ahora, Me emociona. Lo voy a rastrear, a ver qué onda. El tema se llama Tipping Point. Para mí, es un temazo, es un temón. Vos sabés, te digo una anécdota. Viniendo para la radio más temprano, pongo la radio y escucho un tema de esta banda en vivo. Y yo dije, debe estar el mate poniendo este tema en vivo. Y no estabas vos, pero yo dije, ¿y qué será? ¿Por qué lo habrá puesto? Y en eso empezó el tema en vivo con unas guitarras, un solo de batería, una cosa impresionante. Escuche esto. Para aquellos que somos medios limaditos, ¿vio? Lo voy a ser sincero. Sí. Yo sé que esto es un autorrobo que él hace a sí mismo, a sus discos primeros, que tienen tremenda potencia. Y también le robó a su banda que tenía y que tienen tanta plata. Este también tiene plata igual, ¿eh? La banda que tenía, que lo echaron, ¿puede ser? Sí, lo echaron como un perro. Pero bueno, acá vino el Colorado. Uy, era Colorado, tiene razón. Este es el último trabajo de Megadeth. ¿Vos decís que va a ser el último? Se está despidiendo, se están despidiendo. O va a tocar sentado en un sillón como el otro loco. Mirá, acá tenemos otro mensaje radio participancia. ¿Lo lee usted? A ver. A ver, dice, el otro día en la minga de Alas perdí mi billetera en la calle y un vecino me la alcanzó. Si me está escuchando, se lo agradezco. Qué grande, vio que hay gente buena. Sí, sí. Muy bueno, ¿no? ¿Qué más he perdido? Nada, me olvidó. No sabes. Una vez hice dedo, mira sí. Lo que me pasó. Una vez hice dedo de allá de Magín, más o menos, por ahí. Me levantaron, yo iba a la feria. ¿Sí? Iba contento, hablando con las personas, ¿vio? ¿Y a dónde voy a la feria? Pum, pum, pum. Con los libreros, ahí tiro las fotos. En verano. ¿Viste? Me cargan en una camioneta, voy en el asiento de atrás, charlando con una parejita. ¿Y tenés página? Sí, tengo una página. ¿Viste? Le digo la página, todo. Y me bajo. Y adivine qué me quedó. La foto. La cámara. ¡No! La cámara. ¿Sí? Que siempre llevo con un bolsito así. Y me lo olvidé ahí en el asiento de atrás. Me di cuenta, pero no sé. Como las 6 horas después. ¡No! Y bueno. Después entré a internet y tenía un mensaje. Y era de esta pareja. Que tenían mi cámara y me querían ubicar. Ah, qué bueno. Justo le habías dado la página. Bueno, cosas buenas siempre pasan. Bueno, hay una persona que estaba por ahí pidiendo que se había olvidado un clarinete en un auto. Que se lo podían devolver. Mirá. Acá de creo que es de la... Sí, de acá de Paraje, debe ser. Bien, bien. Bueno, ojalá que se lo devuelvan. Si uno encuentra algo, después devuélvalo. Y bueno, claro, aparte las cosas, además de valor económico, tienen valor afectivo. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Un clarinete, una cámara de fotos, qué sé yo. Por más que a uno le parezca así una cosa fría o poco valiosa, para la persona puede tener un valor enorme. No sé, por ahí era la última cámara que le regaló el abuelo, qué sé yo, o el clarinete del bisabuelo. Vaya a saber uno qué. Sí, uno pierde muchas cosas, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que llevarlas atadas. Capaz que es el momento también de que las cosas se vayan también, ¿no? Son cosas materiales, igual. ¿Qué va a ser? Me gusta mucho por ahí leer frases filosóficas. ¿Vio? Uh-huh. Y hay una que decía que tenemos que vivir... Como que lo vamos a perder todo. Todos vamos a perder. Todo, todo, todo. Imagínate que perdés todo. ¿Sí? Todo. Todo lo que se te ocurra, todo lo vas a perder. Sí. ¿Sí? Meté en esas cosas que vas a perder a tu gente más querida también. Ponelos ahí y lo vas a perder también. ¿Viste? Y eso es terrible. Porque no es solamente lo material, vas a perder tu casa, tu auto, no sé, lo que tengas, lo que se te ocurra. Tu computadora, tu perro, tu compañera, todo, tu compañero, tus familiares, todo, todo lo vas a perder. Y cuando te des cuenta de eso, vas a empezar a valorar un poquito más lo que tenés. Mira, dos cosas te voy a decir. Por un lado, llegó una radio participancia diciendo, el clarinete apareció, ¿viste? Fue devuelto. ¡Vamos! No. La gente buena. ¿Viste? Y lo otro que me hiciste acordar, a Tolkien. ¿Viste que Tolkien tiene en su... ahí su literatura, elfos y hombres? Los elfos viven eternamente, salvo que los maten en batalla. Los humanos, no, son, bueno, mueren como cualquier humano. Y entonces los dioses de Tolkien consideran a esos que mueren como afortunados. Es un regalo la posibilidad de morir, ¿no? Y uno de repente se sorprende, tipo, bueno, pará, ¿cómo? El regalo sería la vida eterna. No, es un regalo porque te permite disfrutar o aprovechar el tiempo que tenés en la Tierra de una manera totalmente diferente, mucho más intensa, mucho más, porque lo valorás de otra forma. Si vivís eternamente es como que te termina dando, no sé, ¿entendés? Te termina importando un poco todo, de todo. Bueno, ojalá que podamos eso, ¿no? Valorar que no, si lo vamos a perder todo, valoremos todo, ¿no? Y también valoremos dónde habitamos, nuestros territorios, nuestras rucas, dónde están construidas. Seguramente nos vinimos a meter en los bosques, ¿sí? Y se merecen ese respeto también, ¿no? Y estoy seguro que lo respetamos, sobre todo los que escuchan esta radio comunitaria, que cuidan el bosque, que cuidan el agua, que sufren con los incendios, que sufren cuando no hay trabajo o cuando no hay más tiques, como se dice, ¿no? Pero bueno, acá estamos para hacer el aguante y valoramos la vida también, ¿no? Totalmente. Valoramos la alegría. Feliz. Y valoramos también si alguien está haciendo una lucha, una huelga de hambre, una huelga líquida. Todas las formas de lucha también son válidas también, ¿no? Que también un cartel, una manifestación, todo es válido. Así que también eso lo valoramos. Valoramos los que nos escucharon, valoramos también aquellos territorios que fueron desalojados y les mandamos mucho cariño también. Están en nuestro Piuqué, ¿no? El Relmu Lafken Winkulmapu, por ejemplo, el Regue de la Machil, de la Machi, la Lofken Kentreu, la Los Pailaco. La Los Pailaco, le mandamos mucho cariño también. Comunidades que están en conflicto, como Coronado y Nalef, acá mismo nomás. En el Bolsón, Pachila Antriado, comunidades como Currache, Curramapu, Kona Ñancupel, le mandamos también mucho nehuén, mucho cariño a todos los presos políticos mapuche de este lado del territorio, del Gulumapu también, no sé, la Lof Anticura, le mandamos cariño también a la Lof Cayún Panicheo, que está ahí resistiendo la construcción de la ruta por el paso central al pueblo, y bueno, mucho nehuén. A la Lof Pino Quiñé, así nos vamos enterando también, ¿no? De las Lof que están en lucha, que están complicadas también, ¿no? Sí. Al Mari Menuco. Exacto. No, son todas, en realidad, están todas complicadas por la gran ambición que hay sobre los territorios, sobre todos los planes de extractivismo y de muerte que hay para ellos, ¿no? Entonces las LOF terminan siendo un obstáculo, son desde un principio un obstáculo para esos planes, y por eso necesitan todo el nehuén y toda la ayuda y el apoyo, no solamente una palmada cada tanto, sino el apoyo concreto, material, físico, con cuerpos y cuerpas ahí en los territorios. Así que bueno, tendremos que ir viendo cómo amalgamar todo este aguante que hay acá en el sur y para resistir, ¿no?, estos planes. Un nehuén también y un cariño muy grande a todos los barrios que nos escucharon, ¿sí? A La Loma, que ahí siguen los festivales en La Loma, al Pinar, como siempre, y a sí, todos los que hoy jugaron por Megadeth. Y tenemos un tema que nos mandaron de Pinar, ¿no? Tenemos un tema, tiene razón, casi que se me podemos pasa, cerrar con ese tema, ¿qué decir? Sí, bueno, recuerde que se perdió una billetera y hay alguien acá que la está buscando, es marrón, no dice dónde la perdió. A nombre de Liliana, claro, no sabe. Me soplan por la chicharra, ¿cómo se dice? La cucaracha. Acá tenemos un temón que se llama Pueblo Guerrero. A ver si podemos hacerlo sonar. Bueno, ya me voy despidiendo. Capeu Cayal. Peco Ayal.